Mercedes, patrona de los reclusos. Dame si puedes la libertad y recursos para salir de esta celda donde me encuentro amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado. De rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más. Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho. Sí, ¿quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer? Que llora y no puede dormir, está sola y viejita, rogándole a Dios por mí. Espérame, madre bella, muy pronto estaré a tu lado, con esta virgen tan buena que de su altar ha bajado a darme la libertad que con dolor le pedí, para que no sufras más y estar siempre junto a ti. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho. Sí, ¿quién le dará de comer? Oye, ¿quién le dará de beber? Ah, la la la la la la la la. Y esto me lo dijo el Quique, con bastante sabor del corazón. El nuevo.